abandone, en fin, el ejercicio pleno y responsable de su libertad. Desaparecido, no pudieron con ellos, ni pudieron contigo. Aún están con los otros, todavía más vivos. Nunca desaparecen los desaparecidos. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte y alrededores en el Valle de Punilla, toda la provincia de Córdoba, Argentina, el planeta Tierra y el universo en este martes 7 de noviembre del 2023, nuestro programa 699. Tomamos recién la posta de Pablito de Frecuencia Reggae que se acaba de ir, como todos los martes. Estamos en Me Asomo por una radio, muchas voces, en la 98.1. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y teléfono de la radio, 3548-570-333. Martes y jueves, de 19 a 21 horas en directo, y los miércoles y viernes, en diferido por Radio Municipal San Esteban, 88.7 a las 9 de la mañana. Buenas tardes, señor Daniel Fernando Salvatore, en esta calurosa tarde ventosa, que hicieron 31 grados, 35, y acá un compañero me dice que cuando venía por la ruta 41 grados, bueno, hay unas nubes que se vienen acercando, ojalá que traigan lluvia en esta novena temporada de Me Asomo. Buenas tardes, Daniel. Dieguito, buenas tardes a todos y a todas. Escuchábamos, ya con 40 años de democracia, a Raúl Alfonsín hablando de la importancia que tiene la democracia, la importancia que tiene la libertad, y que en aquellos tiempos, finales de los 80, también los medios y muchas personas tentaban contra la democracia y se levantaban personas que estaban en contra de la democracia. Hoy parecería que él lo está diciendo en estos días, y es nuestra responsabilidad como ciudadanos de hacer un reconto. Me mandaron un video donde mostraban todos los desmanes, todos los problemas, todas las barbaridades que muchas personas han cometido a lo largo de estos 40 años, como diciendo que eso estuvo todo mal. Y sí, en las sociedades pasan cosas así, pasan revueltas, pasan reclamos, pasan situaciones que personas que abusan de los derechos que el Estado le brinda. Pero también tenemos que entender que Argentina es un país que se compromete con el otro y que busca incluirlo a todos. Y nos encontramos hoy en una situación parecida. Personas que van y tratan de dialogar con los militares para que tengan una intervención más expresa en la sociedad. Quieren instaurar el tema del servicio militar nuevamente, como si eso, la experiencia de Malvinas, no haya sido una experiencia terrible al ver que nuestros hijos, nuestros soldados rasos, fueron mandados como carne de cañón, y muchos de esos chicos fallecieron, dieron su vida sin tener una conciencia profunda de lo que estaba pasando. Hoy quieren entregar las Malvinas, quieren entregar el sur, quieren entregar... La verdad que abramos grandes los ojos, porque con estas personas que estimulan o motivan a los jóvenes con gritos, con enojos, con rabietas y qué sé yo, de fondo no tienen nada para decir, y lo que harían sería mucho daño para todos los argentinos y las argentinas. Bueno, así que veamos qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que el próximo domingo el debate va a ser definitorio. No conozco a nadie que vote a Milei, por suerte. Uh-huh. Y sí, a Sergio Massa. Y me parece que es lo más sensato que hay en este momento, la elección entre dos personas, un energúmeno y una persona que quiere la unión de los argentinos. No entiendo por qué hay tantos argentinos que votan a ese energúmeno, que no da ideas, y las pocas ideas que da Milei son... no se pueden llevar a cabo. Es una cosa muy loca. Y esto no es una cosa así divertida, me divierte la peluca, cómo grita, o cómo hace, cómo se mueve. Yo diría que está casi al borde de ser un enfermo psiquiátrico. Pero bueno, eso es lo que demuestra. Aparte, un día dice una cosa, el otro día dice otra. Ese tipo nos va a manejar a todo un pueblo, a llevar adelante para una Argentina. ¿En manos de quién estaríamos? Yo creo que, bueno, tenemos que abrir los ojos, tenemos que defendernos nosotros. Ya hemos pasado por esto. Los argentinos nos tropezamos varias veces con la misma piedra. Bueno, ese es el momento de patear la piedra afuera. Bueno, vamos con dos canciones. Fito Páez y Lali Espósito, Gente en la calle y La noche sin ti, Aire. En esta novena temporada de Me Asomo, programa 699, falta poco para el 700 el próximo jueves. Y la tendremos como invitada a Silvina Garré, le haremos una entrevista y veremos en qué anda nuestra madrina en el programa. Vamos con esas dos canciones y volvemos. Thank you.

Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Ovni Papas, las mejores papas fritas de la región, en Hipólito Yrigoyen, 214 Capilla del Monte. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38. Teléfono 3548-400694. El Duende Azul Hotel, O'Higgins 649. Para hacer una reserva, 3548-63-1257. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Que la tristeza, si es compartida, se vuelve rabia que cambia vida. Esta llamada es para todos los que quieran sumarse al complejo ético El Zapato, donde la inclusión es la propuesta. La generación de trabajo inclusivo y el disfrute también inclusivo y sustentable. Complejo ético El Zapato. Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Búscanos en nuestras redes. Bienvenidos sean todos. Y cada vez que nuestros amigos de la Biblioteca Popular, Mariano Moreno, nos visitan, este programa se llena de cultura, así que vamos a saludarlos a Soledad Fernández, Gerardo Cocio, se diría, ¿sí? Bueno, y al señor Claudio Simis, que ya es como un primo hermano nuestro. Buenas tardes a todos ustedes. Hola, buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? ¿Qué tal? Bueno, un gusto que estén acá, siempre para traer buenas noticias y para tratar de promocionar lo que están por hacer dentro de poquito. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, les cuento que ahora este fin de semana, el viernes 10, sábado 11 y domingo 12, tenemos el Encuentro Literatura en las Sierras 2, que bueno, ya lo hicimos el año pasado, la verdad que tuvimos una convocatoria re linda, vino mucha gente de afuera, mucha gente que se interesó también de acá, de la localidad y de las cercanías. Así que bueno, eso nos animó para hacer Literatura en las Sierras 2, que bueno, es este fin de semana, como les contaba, y bueno, esperamos que sea de su agrado. Ya les vamos a ir contando de qué se trata y esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Bueno, tenemos acá a un colaborador que me dijo, yo soy colaborador. ¿Qué haces vos, ese señor Cocio? Bueno, no, yo colaboré este año en la organización de dos mesas. Este año sería un poquito más académico. Se nos ocurrió que es interesante una mesa de traducción literaria. Pensemos que nosotros, cuando leemos bestsellers, policiales norteamericanos, estamos leyendo traducciones. Y hay gente atrás de esos libros, por lo que me pareció conveniente invitar a traductores literarios de cierto renombre. Vienen tres de ellos de Córdoba y uno que vive acá en Capilla del Monte, que es Pablo Aguirre, que además es poeta y traductor. Según la traducción que se haga, el cuento o el libro tiene un significado diferente, ¿no? Porque yo, cuando leo algún libro que está en español de España, me cuesta un poco entenderlo y engancharme. Bueno, sí, un poco la idea de esta charla, porque se van a hacer preguntas, es hablar sobre ese tipo de temas, sobre la traducción hecha en nuestro país, en otros países, cómo se reciben. Generalmente las traducciones españolas son las que más leemos y las que cuesta más interpretar, porque usan un slang propio, no está adaptado a nuestro habla común, cotidiana. Ellos van a hablar de ese tema y ellos traducen en nuestra lengua materna, quizás argentina, por lo que se hace más accesible a nuestro oído. Creo que lo mismo pasa con las películas ahora, ¿no? Porque muchas venían traducidas o en México o en España, pero cuando las ves, por ejemplo, ves un western que está traducido al español de España y te parece algo muy raro. pero si lo escuchás en argentino no es tan raro. No, depende, eso está muy ligado a la sociolingüística. Hay palabras extranjeras a las que estamos acostumbrados en un país y en otros no. Pasa por ese lado. Entonces el traductor tiene que tener un contexto cultural como para adaptarse a la zona. Vaquero, cowboy, western, película del oeste, va a tener que elegir en su contexto. Bueno, y esto me dijiste que es una mesa que se hace ¿qué día? ¿El día 10? ¿O están los tres días donde se te puede consultar o se les puede consultar a los que están formando esa mesa? No, la mesa va a ser el día 10 a las 17 horas. Van a estar presentes los traductores y vamos a hacer una charla con ellos. La gente va a poder participar y tranquilamente pueden después preguntarles cosas. Bueno, vamos a preguntarle a Soledad, ¿cómo se inicia estos tres días? ¿Hay una apertura? ¿Dónde se hace? ¿Dónde la gente puede ir a participar del evento? Nosotros vamos a comenzar el día viernes 10 en la Sala Poeta Lugones. A las 10 de la mañana comienza el acto de apertura, donde bueno, va a haber algunos discursos de bienvenida, una bienvenida musical, y vamos a tener una serie de videos donde la gente de la Junta de Historia de Geografía y Geografía de Capilla del Monte va a presentar una reseña histórica. Y allí también, bueno, vamos a tener una bienvenida musical con Raúl Cardona, y Ulises Orlando va a presentar su taller que él va a estar generando durante estos tres días, un taller de música para quebrachos, que es para ponerle música a una poesía, por ejemplo. Bueno, y Claudio Simis, ¿qué hace en este evento? Porque él siempre viene a la radio y habla, y habla, y habla, y explica todo. Así que bueno, ahora lo tenemos acá para que nos hable un poco de cuál es tu función. Ah, yo ahora pienso descansar, que trabaje en ella, nada, mentira. Y yo, digamos, estoy aportando, o sea, nosotros formamos un grupo el año pasado, bueno, fue cambiando de algunos nombres, pero seguimos trabajando hace varios meses que venimos con ese trabajo. En lo que a mí concierne específicamente, organicé una mesa de literatura y educación que va a la mañana del sábado 11. Ahí van a venir una representante de un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba, va a venir una especialista en literatura para niños, en poesía para niños, que trabaja con ellos, inclusive hace libritos con los chicos, y va a venir alguien de la Universidad de Tucumán, que es Sergio Lizarra, que es uno de los que armó el diseño curricular provincial. Y yo voy a presentar alguna cosita también de la plataforma que dirijo. ¿Esto físicamente va a estar también en la Sala Poeta Lugones? Se va a hacer, todas las actividades van a ser en la Sala Lugones, con excepción, o sea, del día viernes y el día sábado, con excepción del viernes a partir de las 19, que vamos a llevar a toda la gente que venga a recorrer nuestra biblioteca, y ahí vamos a armar un café literario. Y como también la biblioteca tiene su parte plástica, se va a inaugurar una muestra de láminas vinculado también a textos literarios de Castañino. Y también en la inauguración a la mañana va a estar la muestra del taller de Graciela Reina, que trabaja ilustración de poemas y cuentos. ¿Cómo puede hacer los oyentes que están escuchando el programa para saber la grilla de los eventos y... ¿Hay alguna forma en internet o, por ejemplo, el día 10 pasa esto, el día 11 esto y el día 12 lo otro? Porque como son en lugares diferentes, para que estén más organizados, digamos. Nosotros tenemos nuestra plataforma en Facebook, en Instagram, de la biblioteca, donde todos pueden acceder y ver bien cómo está formada la grilla. De todas maneras, es muy fácil porque siempre es viernes y sábado en la Sala Poeta Lugones. A partir de allí, bueno, vamos a hacer un ratito que vamos a la biblioteca el viernes a la tarde. Y después el domingo vamos a estar en el Castillo del Cómic, que vamos a hacer, vamos a presentar ahí una charla sobre la historieta histórica, que viene una gente de la Universidad de Salta, que van a presentar la historia contada en historieta. Y también tenemos para los chicos, para que vayan al Castillo del Cómic a aprender a modelar figuras en 3D. Todas las actividades que nosotros hacemos son todas gratuitas. ¿Hay que inscribirse o van directamente? Sí, hay que inscribirse. A partir del viernes a las 9 de la mañana se pueden inscribir en la sala Poeta Lugones. Y si no, se pueden inscribir por internet también. A ver, ¿cómo, y tenés la dirección? Así se la pasamos a la audiencia. Sí, dame un segundo. Te doy un segundo. Bueno, así que es mucho más que una biblioteca. Y estamos abarca tratando más de que sea como un centro cultural, donde uh-huh. todos tengamos acceso a todas las artes de todo tipo. Tanto música, plástica, la poesía, la narrativa. El Facebook es Literatura en las Sierras. Y las inscripciones también se pueden hacer al mail, que es literaturaenlasierras@gmail.com. Uh-huh. Muy fácil. Muy bien. Bueno, y siguiendo con la traducción, que eso me llama la atención, porque yo creo que de la traducción depende el éxito o no de un libro, ¿no? Según cómo esté escrito. ¿Hay muchos traductores en Argentina? ¿Cómo está ese ámbito, digamos? Hay muchas traducciones, sí, hay traductores que están trabajando retraduciendo obras clásicas, como en nuestro caso La Vida Nueva, que la tradujo Mattoni, se ha traducido también La Divina Comedia hace poco, hay nuevas versiones en editoriales poco conocidas, pero sí, se está teniendo muy en cuenta. Y otra pregunta, ustedes que están acá bien conectados con el mundo de los libros, ¿se está vendiendo libros en este momento? Porque se había dicho que la gente dejaba de leer un poco, los chicos no leían nada, pero bueno, a lo mejor no se venden libros tantos, pero los leen por internet. Creo que, bueno, la venta ha bajado por otros motivos, no porque no se lea. Creo que se sigue leyendo de otra manera, con otros medios, pero el libro siempre tiene una importancia especial. Tanto es así que todos quieren tener su libro como para posicionarse. Es decir, el libro en papel tiene un efecto muy especial y otra llegada. Sí, perdón, agrego que en realidad vamos a estar presentando en la feria 14 libros nuevos publicados entre 2022 y 2023. No, perdón, 15, se acaba de incorporar uno más, ahora que me acuerdo. Así que bueno, esto es muy interesante analizar, bueno, no da para un ratito así de programa, pero la variedad y la cantidad de gente que se está animando a publicar. Eso es muy, pero muy interesante y merece recordarse. Y a la biblioteca estamos haciendo un pequeño relevamiento, realmente está yendo cada vez más gente. Suele haber mucha gente que se lleva un montón de libros, otros vienen a buscar uno, pero está viniendo mucha gente de distintas edades. Bueno, eso está buenísimo, ¿no? Para que los libros vayan por todos lados y la gente tenga acceso. Bueno, vamos con dos canciones de nuestra música y después volvemos, así me cuentan un poco más de estos días, el 10, 11 y el 12 que vienen. Nahuel Penisi y la Delio Valdés, La Noche y Pedro Aznar, El Faro de los Ahogados, y volvemos aquí a Me Asomo con Cultura. Te guardo en mi mente, qué triste fue mi suerte sentirte tan cerca y de repente perderte. La noche lo sabe, hoy hablaré con ella. Espero no mienta y me diga lo que piensa. Ya, ya, si me pudiera decir qué es lo que tiene tu sonrisa que me dejó así, así perdido, sin encontrarte.

desahuciados, hay un puerto abierto a quien ansía llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando, no vas a demorar. Estamos de vuelta acá en Mi Asomo, en una radio muchas voces, 98.1, con la gente de la Biblioteca Popular, Mariano Moreno. Sí, Daniel, me decías algo. Ah, parecía, dígalo con mímica, tenía que hacer algo y no sabía qué tenía que hacer. Bueno, a mí que yo soy medio disperso, no me quedó bien en claro los horarios. Las fechas sí, 10, 11 y 12. Pero los horarios para que bueno, la gente se vaya a anotar a las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana, en la Sala Poeta Lugones. Pero el evento en sí, ¿cuándo empieza y quién lo abre? Comienza a las 10 de la mañana y bueno, y lo abrimos bueno, con nosotros. Muy bien, eso es. Dan la bienvenida. Claro, le damos la bienvenida a todos los que a todos aquellos que se quieran acercar. Y bueno, vamos a estar durante toda la mañana y después volvemos a retomar las actividades a las 16 horas. A las 16 horas del día viernes, después el sábado 11 a las 9 y media nuevamente nos encontramos en la Sala Poeta Lugones. Y después, por la tarde, también a las 16 horas. Así que es tempranito, son dos días bastante ajetreados. Bueno, para aprender hay que madrugar. Fuimos al colegio todos a eso de las 8 de la mañana, así que a las 9 y media estamos perfectos. Ya estamos con las neuronas así contentos. Y luego el domingo 12, que tenemos también la historieta histórica, también vamos a comenzar a las 9:30 en el Castillo del Cómic. Pueden tomar un cafecito rico, que está Víctor y los va a atender Barbo, y de paso pueden visitar ese castillo lindo que tienen. Sí, por supuesto. Y bueno, ese día hacemos como seguidos, de corrido, porque seguimos a las 11:30, tenemos un taller de cómic, tenemos una experiencia lúdica, y después ya a las 17 horas del domingo tenemos el cierre, que va a ser en el cine, donde vamos a entregar los premios de las Jóvenes Plumas, que fue un concurso literario que se realizó en las escuelas secundarias de la localidad y de las localidades vecinas. Bueno, ¿están nerviosos que vamos a tener que votar dentro de unas dos semanas? No. No, están contentos. Sí, viva no. La democracia, sí. Bueno, tampoco estamos contentos, pero bueno. Bueno, no, pero se dirime un poco el futuro, ¿no? Yo creo que con un gobierno que gane o con el otro, las condiciones para la cultura va a ser completamente diferente, es lo que yo veo. ¿Alguien quiere aclarar o agregar algo? Y si no, pasamos al otro tema. No, yo como observación, cuando terminamos el año pasado Literatura en las Sierras, miramos cómo iba a venir el año, o sea, año electoral, muy posible segunda vuelta, y va a estar todo el mundo con la cabeza en otra cosa. Bueno, lo económico ya venía medio para atrás, digamos. Pero bueno, es que lo vamos a hacer igual. Porque de todos modos, a ver, gane quien gane, creo que vamos a seguir en nuestros lugares, en nuestro caso, haciendo cosas por la cultura y la educación. Por supuesto no nos resulta indiferente, pero... Claro. Viste que te dice que... El capital somos nosotros. Que hay mucha crisis, y uno ve que cuando hay un fin de semana esto se llena, tengo mis amigos que siguen volando en aerolíneas trabajando y los aviones me dicen están todos llenos. Ayer fuimos a despedir a mi primo que se volvió a Buenos Aires en una de las compañías de la Omnibus y me dice, no sé qué pasa, pero los ómnibus están llenos de acá y tienen que agregar ómnibus. O sea que la gente se está moviendo, no sé si era por la crisis que no quieren guardarse la plata y gastan y visitan todo, pero bueno, hay movimiento de gente, ¿no? Y hay récords también, que también es importante para la gente que vive acá o en otros lugares turísticos para que puedan trabajar, ¿no? Gastronomía, etcétera, etcétera. Bueno, les auguro la mejor de las suertes, les deseo la mejor de las suertes, y quiero agradecerles que hayan estado acá como siempre, que vienen con buenas noticias y lo que están haciendo está muy bueno. ¿Hay gente joven que va a estos eventos? Y bueno, sí, por eso también estamos tratando de bueno, llevar... vos vas así, tú joven. Bueno, muchas gracias. Vamos a... estamos tratando de acercar a los chicos, ¿no es cierto? Por eso también tenemos el concurso de las Jóvenes Plumas, y para incentivarlos a la lectura, pero de todas formas todos los chicos siempre se acercan a la biblioteca. Tenemos una muy buena relación, tenemos también con el Instituto Jusey, tenemos un acuerdo, entonces es como que trabajamos como en conjunto con todas las instituciones de la localidad. Me llamaba la atención cuando hacían lo de las luces de las luciérnagas, ¿te acordás? Con los claro. chicos, eso se va a volver a hacer, porque nunca sí. fui, pero me llamó la atención, me pareció una buena idea. Eso siempre se hace 3 o 4 veces al año. El año pasado lo hicimos coincidir con Literatura en las Sierras 1, este año preferimos que no, porque si no se nos acumulaban demasiadas cosas, pero... los abuelos cuentacuentos siempre están dispuestos y siempre ante la primera ocasión ellos enseguida organizan una noche de luciérnagas. Bueno, y lo otro que te quería decir es que gane quien gane las elecciones, la cultura está dentro de cada uno y dentro de todos. Y poniéndole un poquito de energía, yo no soy escritora, yo toco medio de oído como de afuera, pero sin embargo, si uno participa, le encuentra la beta, encuentra todo lo que a uno le gusta y realmente lo disfrutas. Uh-huh. Y vos, Gerardo, ¿qué pensás para dar un cierre a la entrevista, invitando a que vengan a participar el 10, 11 y el 12 ahora? Falta poquito. Perdón. Estaba sin micrófono. No, bueno, los esperamos porque las mesas, si bien académicas, tienden a generar cultura, a fomentar la lectura y a interesarse por los libros. Por eso es Literatura en las Sierras. Así que los esperamos. También hay otra mesa que es de revistas literarias. ¿Cuál es la idea? Que justamente las revistas literarias, que pusimos como ejemplo dos revistas de Rosario, siempre apostaron a escritores que no suelen ser editados por los medios hegemónicos. Por eso estas revistas apostaron a traducciones, a editar autores desconocidos y un poco prescindiendo de Buenos Aires. Son historietas que generalmente no conocemos, porque las que conocemos son las que publicaban en los diarios, las que tienen buenas tiradas, tenían buenas tiradas. No, son revistas literarias, de poesía, de cuentos. Son las, no sé si son muy conocidas, pero una es La Cachimba y otra es la Lagrimal Trifurca. Son dos revistas que fueron muy importantes en Rosario y tuvieron un alcance nacional y hasta... en Uruguay también tuvieron alcance. No, como para acotar, yo tuve oportunidad de investigarlo. En la mayoría de las provincias, estos grupos literarios que terminaron teniendo una revista fueron los que organizaron el campo cultural de su provincia. En Buenos Aires también hubo importantes, pero sobre todo en el interior fueron decisivas esos grupos literarios donde se reunían poetas, pero también músicos, plásticos, y todos tenían un órgano de expresión que, no habiendo internet, En otras décadas era la revista. No, se me había cruzado el cerebro con el cerebelo con la cuestión de las historietas que vamos a ver, que van a ver en el Museo del Cómic. Si habían historietas o personajes que no conocíamos, porque debe haber como unas historietas que están en otro plano, en el sentido que no eran muy masivas, o por ahí historietas en solamente en Rosario o en pueblos más chicos. Bueno, no, el evento de historietas va a ser exponer la historieta histórica y van a hacer un taller. Las revistas van a estar expuestas en el Castillo del Cómic, que ya tiene su colección privada. Incluso creo que tienen en venta algunos números. Bueno, palabras finales, señores, para la entrevista, invitando a toda la audiencia que vengan a este evento. Vamos a dejar la palabra en la presidenta. O presidente, ¿cómo se dice? A mí me gusta presidente. Bueno, vamos. Bueno, los invitamos a todos, te guste la literatura o no te guste, quieras pasar un lindo momento, vení, acércate, que lo vas a pasar hermoso. Vas a descubrir todo un nuevo mundo. Vení el 10, 11 y 12, te esperamos en la Sala de Cultura para que estés con nosotros. Bueno, Claudio, tus palabras para invitar a toda la gente. No, está, digamos. Bueno, pero sí, es una invitación a la gente, porque va a venir gente de distintas provincias, te decía, de Tucumán, de Córdoba, bueno, nuestra provincia, pero digamos de la capital, gente de Salta, alguno quizás del extranjero, pero de Rosario, algo de Santa Fe, pero lo que queremos es que, y por eso lo hacemos bien abierto, digamos, y es gratuito, o sea que venga la gente acá, inclusive va a tener espacio en el micrófono abierto. La verdad es que estoy contento, por ahí no apareció en la charla, porque este año, un poco respondiendo a lo que fue la dinámica del año anterior, nos está apoyando Biblioteca Nacional, la Legislatura de Córdoba, CONABIB, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la Agencia Cultura Córdoba, y bueno, y otras organizaciones. Así que en ese sentido estamos muy, muy contentos, pero la invitación es que vengan. Y si vienen, seguramente se van a poder enganchar con alguna de los talleres o de las muchas actividades que estamos haciendo desde la biblioteca. Bueno, recordamos entonces el Facebook, así nos refrescamos la memoria. En el Facebook lo podés encontrar como Literatura en las Sierras, o en el mail literaturaenlassierras@gmail.com. Así que en cualquiera de los dos podés acercarte, mirar la grilla y ver todo lo que estamos organizando. Bueno, muchísimas gracias a los tres y están invitados cuando quieran venir. Así que llámenos, porque a veces por ahí nosotros no nos enteramos que están haciendo algo y siempre es interesante la información para poder difundir. Bueno, vamos con dos canciones de las nuestras y volvemos. Muchas gracias por el espacio. Ella se divide en dos, la sombra y la luz del mundo. Sus ojos son un mar profundo, hoy sin ellas yo no vería el sol. Yo escribo aquí en mi habitación y el mundo arde allí afuera. Por fin llegó la primavera, nada es imposible con su ilusión. Cuando se revuelcan nuestras piernas en la cama y cuando nuestras pieles se conectan al brillar y cuando sus abrazos y mis manos se entrelazan, entonces yo siento que me da su vida. Nena, cuando estoy con vos, iluminas el camino. Hiciste que nuestros destinos sean uno solo en este amor.

Tenemos litio, gas y petróleo, pero esa no es la novedad. La novedad es que tenemos al que los va a poner a trabajar. Tenemos los restaurantes llenos, los recitales explotados, tenemos los aeropuertos abarrotados. Pero hay algo que no tenemos, y es lo que mereces tener. Crédito para que tengas lo tuyo. Tenemos la copa, tenemos el viento, a veces de cola y a veces en contra, porque tenemos un montón de pibes que viven afuera. Pero también tenemos a alguien que los quiere repatriar. Tenemos a Juan a punto de recibirse. Tenemos a Silvia por jubilarse. A Romina que va por el Nobel. Tenemos a Miguel que va por camino de cintura. Tenemos a todos adentro. Y uno que te pone la firma para que nunca te dejen afuera. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinos. Millones de argentinas y argentinos que ahora pueden decir: ¿tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y si están por esta zona, zona de sierras, donde todo está sequísimo, porque creo que en estos últimos 8 meses solamente llovió un rato, un día, está todo seco, ni se les ocurra prender fuego, está peligrosísimo, hay unos vientos terribles, así que ojo al piojo. Bueno, no, a nosotros nos gusta la Feria de San Esteban, vamos siempre, estuvimos el domingo pasado, y la próxima Feria de San Esteban es el sábado 18 al mediodía, así que si quieren escuchar buena música, estar con todos los vecinos, que abren sus puestos y hacen cosas lindísimas y hay comida también riquísima, creo que ya lo dije. Bueno, vayan a la Feria de San Esteban en el balneario el próximo sábado 18 a las 12 del mediodía más o menos empieza. Y ahora quería leerles algo de San Esteban. Dice: Plaza PAMI es un proyecto gestionado por la Municipalidad de San Esteban ante PAMI. Se realizará los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 horas en el SIC. Habrá actividad física y clases de ritmos gratis para personas afiliadas a PAMI, ya sea de San Esteban o de otras localidades. Comenzó el miércoles 18 de octubre. Puede asistir los no afiliados a PAMI. Macarena Carballo es la profe de actividad física. Cintia Ludueña Correa es la profe de ritmos. Habrá la primera media hora de control de salud y un breve refrigerio saludable. Si tenés 60 años o más, venite. Bueno, así que acuérdense, Plaza PAMI, gestionado por la Municipalidad de San Esteban ante PAMI. Bueno, y como estamos en un momento que en 2 semanas tenemos que votar, menos ya de 2 semanas, este domingo es el debate presidencial entre Milei y Massa, yo creo que eso va a ser definitorio. Vamos a escuchar las palabras y la reflexión de nuestro amigo y qué sé yo, no sé cómo decirlo, persona que está siempre comprometida, Martín Bermúdez, que siempre dice las cosas muy claras y nos hace pensar. Vamos con Martín. Le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani, a toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Ustedes habrán escuchado estos días que yo apelaba a los derechos que se pueden perder, a la cuestión de la imprudencia, la actitud demencial de aquellos que quieran votar a una persona que a todas luces tiene algún desequilibrio emocional, sino psiquiátrico. Alentado quizás por el odio, fundamentalmente con un motor fundamental que es el odio. Un odio inculcado deliberadamente por medios de comunicación que claro, necesitan que gane determinado candidato porque eso generaría muchísimas ventajas a la hora de hacer sus negocios, fundamentalmente ventajas que tienen que ver con hacer negocios abusivos, abusar del mercado, de los clientes, tomar la mayor cantidad de ganancias y hacer la menor cantidad de inversión. Lo hemos visto, entre otras, con las empresas de comunicación, por ejemplo, de las telecomunicaciones, las empresas de telefonía celular, con tarifas realmente muy elevadas, muy, muy elevadas, que en realidad no se justificaban bajo ningún punto de vista porque no ha habido una inversión genuina en términos de instalación de antenas y mejora de los servicios. Todavía sigue habiendo zonas enteras del país donde prácticamente no hay señal de telefonía celular. Y ahora, claro, se hizo la licitación finalmente de la telefonía 5G. Eso va a demandar inversiones por parte de las empresas de telefonía, inversiones que van a tener un retorno fabuloso, maravilloso. Son tres las empresas que licitaron y se van a repartir una torta muy interesante de la telefonía 5G, que aparte va a generar también cambios de equipos celulares, justamente porque va a haber un montón que van a quedar caducos. Bueno, eso es un negocio que se está produciendo en condiciones, digamos, de un mercado que, si bien no está regulado del todo y tiene algunos abusos de las empresas por su posición predominante, todavía tiene ciertos resguardos a la hora de proteger a la ciudadanía de los avances y los abusos. Así pasa también con las tarifas en general de servicios, ya sea la electricidad, el agua, el gas, el transporte. Hay, por parte del Estado, una voluntad de protección del ciudadano, habida cuenta que si encima de la gravísima situación económica en la que estamos inmersos, aumentan más las tarifas y se tornan impagables, la sensación de miseria ya no va a ser sensación, va a ser la miseria misma. Claro que hay gente que parece no querer escuchar estas cuestiones. Cuando dicen, voy a eliminar los subsidios, y la gente no quiere escuchar la realidad, que es, sin subsidios van necesariamente a aumentar las cosas. Todos los servicios que están subsidiados, si dejan de tener subsidios, van a aumentar. Van a aumentar porque es la única forma de que haya continuidad. Pero claro, ahora estamos hablando solamente de las partes concretamente que tienen que ver con los servicios públicos. ¿Y qué pasa con las empresas de medicina o con los medicamentos si se saca la ley de medicamentos y los jubilados otra vez, como pasó en el gobierno de Macri, tienen que empezar a pagar medicamentos que en este momento no están pagando? Y que es mentira que generan una dispersión de recursos del Estado, para nada, el impacto que tiene sobre el PBI es despreciable. Pero sí no es despreciable el impacto que tiene sobre la vida de las personas. Entonces, yo lo que pretendo hoy es pensar junto a ustedes, pensar en los efectos. Ya no apelar a la reflexión en cuanto a escuchen el discurso demencial de Milei, escuchen las cosas que está diciendo que va a privar, sino hablemos de los efectos. Una de las cosas que va a pasar al sacar el subsidio a la energía es que la energía va a crecer en forma exponencial sus costos para todo el mundo. Y todo el mundo significa las industrias. Los países industrializados, los países que necesitan tener una buena producción industrial, y más en casos como el nuestro, que ha recuperado después del cuatrienio de Macri, donde habían cerrado más de 25.000 pymes, se ha recuperado la actividad industrial de la pequeña, mediana y gran empresa, necesitan fundamentalmente un insumo que es energía. Necesitan energía barata, porque esa energía barata es la que permite ser competitivo a la hora de vender. Y no se trata de ir a vender el producto que nosotros fabricamos en un negocio de cercanía, sino se trata de estar en condiciones de competir para exportar, o bien, si no exportar, por lo menos tener precios competitivos que no hagan que la importación aplaste nuevamente toda la industria local, así como pasó en la época de Martínez de Hoz, pasó en la época de Menem y pasó en la época de Macri. Claro que vamos otra vez a las promesas, ¿no? Acá libre competencia, libre mercado. Libre mercado significa que puede venir cualquiera y destruir todo un sector de la industria argentina simplemente con práctica de dumping, trabajando a pérdida todo el tiempo que se le ocurra. Y claro, al hablar de dumping, no puedo menos que hablar también del tema de la aviación. Las empresas de low cost y la infamia, la mentira montada alrededor de las pérdidas de Aerolíneas Argentinas, empresa que, dicho sea de paso, este año no ha requerido un centavo del Tesoro Nacional, tenía asignados una cantidad de miles de millones de pesos y no utilizó ni un peso porque la empresa está empezando a autogestionarse. Esto, ustedes dirán, bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver Aerolíneas? Y Aerolíneas también tiene que ver, porque asegura un servicio esencial llegando a un montón de provincias y ciudades de esas provincias que tienen desarrollo económico y tienen prospecto turístico gracias a que Aerolíneas llega, a pesar de que quizás esa ruta es una ruta que da pérdida. Estoy hablando de efectos. Si nosotros abrimos el mercado y vienen las low cost y cerramos Aerolíneas, las empresas low cost viajan a donde se les ocurre y empiezan a decaer, así como se desaparecieron pueblos enteros cuando se cerraron ramales de ferrocarril, empieza a desaparecer la actividad económica y empiezan a decaer un montón de ciudades y regiones del interior. Pero claro, valga toda esta introducción y todos estos datos que tienen que ver más con los efectos que con las causas de las cuales ya hemos hablado varias veces, porque lo está postulando sin ponerse colorado el candidato Milei, y encima, peor aún, ahora apoyado por Macri, que ya sabemos cuál es su visión de la economía, un tipo que nunca trabajó de nada, salvo de lo que le convenía, porque el papá le puso una empresa, que ya destruyó el país y ahora tiene intenciones de volver a romperlo, ¿no? Pero vamos al punto central de lo que quería hablar hoy con ustedes. Tardé, pero llegué. En estos últimos días he hablado con unos cuantos empresarios y altos ejecutivos de muy grandes empresas. De los oyentes que hay en este momento, los que estén acostumbrados a la vida corporativa, a la vida empresaria, sabrán que cuando hay un inminente cambio de signo político, las empresas preparan planes de contingencia. Esto es, si gana A, vamos a hacer tal cosa, si gana B, vamos a hacer tal otra. Acá se está trabajando concretamente, si gana Massa vamos a hacer tal cosa, si gana Milei vamos a hacer tal cosa. ¿Y quieren que les diga algo? Todas las grandes empresas, todas las grandes empresas están armando un plan de contingencia para el caso de que gane Milei como plan de manejo de catástrofe. Plan de manejo de catástrofe. Empresas que ya tuvieron una muy mala experiencia, hablaba con una empresa cuyo nombre voy a preservar porque no es pertinente, pero una empresa que había crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo, había inaugurado plantas nuevas en el interior, había incorporado empleados, y en la época de Macri tuvo que echar prácticamente la mitad de la plantilla de empleados, porque las condiciones económicas hacían que ya no tuviera sentido, ya no podían competir, estaban quedando prácticamente al punto de quebrar. La manejaron bien, pudieron capear el temporal, y cuando se fue Macri del gobierno, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, empezaron a levantar, a levantar, a levantar, y ¿saben qué? Volvieron a tomar todos los empleados que habían tenido que despedir en la época de Macri, y más aún. E invirtieron un montón de plata, es una empresa manejada de capitales extranjeros, invirtieron los empresarios, invirtieron en la Argentina. En un momento que todo el mundo nos cuenta que esto es una catástrofe, los empresarios dueños de esta empresa, radicada en la Argentina, invirtieron en la Argentina, hicieron una apuesta de fe. Y son muchos los que lo han hecho. Pero el plan de contingencia para el caso de que gane Milei es un plan de catástrofe que prevé peores condiciones que las que se vivieron durante el gobierno de Macri.

desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153 en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Bueno, y hace un ratito escuchábamos dos canciones de Fabián Gallardo, Tu Vida, Mi Vida y después De La Lluvia. Y claro, lo que dice Martín Bermúdez está como para escucharlo otra vez, pero es así. Los gobiernos de derecha siempre han sacado derechos y han destruido los ferrocarriles, la flota mercante argentina, trataron de destruir aerolíneas argentinas. Con Menem, obviamente, la transnacionalizaron, se la dieron a Iberia por dos mangos y vendieron todos sus activos. Bueno, y ahora esto no ocurre con los gobiernos más, digamos, peronistas, del pueblo. Así que tenemos que defender. Imagínense si Milei llega a llegar, bueno, no se va a hacer ni un kilómetro más de trenes, de vías. Y acá, hablando de vías, el tren de las sierras ya es una realidad. El lunes 13 de noviembre a las 12 horas llegará el tren inaugural a la estación de Capilla del Monte. El lunes 13 al mediodía. Vamos todos a encontrarnos con la historia y el presente de Capilla del Monte. Así que bueno, vayamos todos a esperar el tren. Imagínense con un gobierno de Milei, pero no se hacen ni una vía más y las que están se levantan. Así que, bueno, pensemos en eso. ¿Qué es lo que hace un gobierno de derecha y qué es lo que hacen los otros gobiernos? Bueno, estuve escuchando hoy... bueno, Daniel, tenías alguna información para darnos. Sí, quería leerte una información. Dice, sumate al gran sorteo para el agua. Desde el espacio de articulación comunitaria por el buen vivir, les invitamos a sumarse a esta rifa solidaria para poder lograr la conexión de agua en nuestro terreno comunitario. Sorteamos el viernes 10 de noviembre en la Feria del Buen Vivir, Avenida Pueyrredón, en la Placita Saludable. Infinidad de premios de productores, a autogestivas, cooperativas y artesanales. Cada número cuesta 1.000 pesos. Para pedir tu número podés comunicarte al 11-58-01-32-52. Los números del 51 al 200 podés a través de ese teléfono. Y si no, pasar por una radio Muchas Voces en Irigoyen 136 de lunes a viernes de 10 a 12:20 y de 14 a 17 horas. Los números del 1 al 50. Aportes alias brigada.del.monte. Bueno, vamos a escuchar dos canciones, Osvaldo de la Fuente y Leo Rojas, al aire doy, y Las Taradas no me entiende. Las Taradas. Las Taradas no te entienden. Vamos. Si sale mi voz, al aire doy. La noche. las cuerdas, equilibrista de las alturas. Aquí, descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. En todo estás vos. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Nosotros estamos en una radio muchas voces, el programa se llama Me Asomo y estamos en un grupo de WhatsApp con nuestros compañeros de la radio. Y hoy justamente estaba viendo en ese WhatsApp una reflexión del papá de uno de nuestros compañeros que se llama el doctor Juan Carlos Barchansky, doctor en educación por la Unicamp de San Pablo, Brasil. Y realmente me pareció muy interesante para pasar aquí en Me Asomo. Así que vamos a escuchar la reflexión de Juan Carlos. Te voy a decir como Martín Fierro. Un padre que da consejo más que padre es un amigo. Y frente a un balotaje es suficiente con que pienses en votar al menos malo. Al fin de cuentas, solamente hay dos y no precisas enamorarte de uno. Lo primero que pensaría que ya tuvimos un Menem. Parecía simpático, cara dura, pelo largo, transgresor. Así no fue. Vendiendo, regalando las empresas públicas, el dólar uno a uno, lo llevó a la mayor crisis de la historia reciente en el 2001. No votes entonces a otro Menem, no votes al que se dice admirador de Menem, al que dice que el de Menem fue el mejor gobierno de la historia. No votes tampoco a alguien que dice que lo asesoran los perros. No votes a alguien que se asoció con lo que nos dejó la mayor deuda de la historia argentina, con cero obras. Porque aparte de la mayor deuda, no nos dejó una escuela, una ruta, un hospital, un colegio, porque nada de eso tampoco le interesaba. No votes a alguien que no te lleve a pensar en ascenso social. Alguien que quiere llevarte para abajo. A los pibes uberizados, a los del reparto rápido, les promete que les va a sacar a los otros sus conquistas. El despido, las vacaciones, la obra social, no, que los va a poner mejor. No votes a alguien que critica a la democracia y exalta a la dictadura. No votes a alguien que te promete acabar con la escuela pública, con la salud pública, con la jubilación. No votes a alguien que no te diga qué va a hacer con toda la plata que le sobre después de haber terminado con todas estas cosas. Aunque no seas católico, no votes a quien te dice que el padre, que el Papa es comunista y que va a romper relaciones con el Vaticano. No votes a quien te diga que va a cortar relaciones con nuestros mayores socios económicos, China y Brasil. Pensá entonces ante dos candidatos en un matrimonio por conveniencia. Vota al menos malo. Y Leo, que estaba en el cosmos dando vuelta, apareció y aterrizó en Capilla del Monte. Vamos a ver qué es lo que nos dice y nos trae Leo para esta noche. Hola Dani, hola Diego, buen día, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia. En este caso seguimos con la columna Astronomía para tocar un poco el cielo de Capilla, ¿no? Que ya estamos cercanías del cielo de verano. Para los que sean de Capilla, en este caso, si observan bien el Uritorco, arriba del Uritorco, a eso de las 9 o 10 de la noche, van a poder ver a Júpiter, que va a parecer una estrella muy muy brillante. Y a medida que pasa el tiempo vamos a poder observar el cielo de verano, aproximadamente a las 12:30 en adelante, hasta la madrugada, ¿no? Ese sería ya el comienzo de lo que es el cielo de verano, donde están las constelaciones más reconocibles. En este caso la constelación de Orión, la constelación del Can Mayor, del Can Menor, la constelación de Tauro, la constelación de Géminis. Hay varias constelaciones zodiacales y también constelaciones muy conocidas, como por ejemplo la que mencioné anteriormente, que es la constelación de Orión, donde se encuentran las famosas Tres Marías. Pero como decíamos antes, el cielo de Capilla se caracteriza por ser muy oscuro y se pueden observar muchísimas cosas, eso es lo interesante. Yo pude tener la oportunidad de estar acá en Capilla, traer el telescopio y poder observar infinidad de cosas, como pueden ser nebulosas, galaxias, cúmulos estelares, cúmulos abiertos, que son cúmulos de estrellas que están un poco separadas, y después están los cúmulos globulares de estrellas, que son como estrellitas más juntitas y aproximadamente son 100.000, 200.000 estrellas que están casi unidas por la gravedad. No diría casi unidas porque entre ellas hay una distancia bastante amplia, pero desde nuestra perspectiva en la Tierra lo vemos bastante junto a eso, a esas estrellas. Pero hay infinidad de objetos para ver. Incluso con las constelaciones ocurre lo mismo. Las constelaciones en sí mismas no existen, ya que son así se ve desde la Tierra. La constelación de Orión, si nos acercáramos, si tuviéramos una nave espacial ficticia y hacia una velocidad muy alta podríamos acercarnos a esas estrellas, cada una estaría a una distancia muy enorme entre sí. Lo que pasa es que lo que vemos nosotros es una cuestión de perspectiva, ya que parece como si estuvieran cerca y tuvieran una forma determinada, pero cosa que no es así. Todas las constelaciones prácticamente no existen porque es una cuestión de perspectiva. Pero para nosotros desde la Tierra, las constelaciones no cambiaron mucho por aproximadamente miles de años, por lo que quedaron así, con su historia, con su estructura, con su mitología. Y eso es bastante interesante también de pensar de cómo las constelaciones tienen su mitología, su historia. Y prácticamente podemos contar una historia con el cielo. Así que eso es lo hermoso del cielo de Capilla, y estos días se prestan bastante, ya que están despejados y muy oscuros. Sobre todo el mejor cielo por ahora va a ser el de verano. Ahora a la noche, cuando estemos cerca, cuando ocurra el atardecer y estemos a las 8 o 9 de la noche, vamos a poder ver dos constelaciones muy conocidas, más que nada en el ámbito astrológico, que es la constelación de Sagitario y la constelación de Escorpio. En este caso la constelación de Escorpio es la única constelación, y eso es el dato interesante, que se parece más a su forma. Es la única constelación que se parece a un escorpión. Las otras constelaciones no se parecen a nada. Así que esa es la única falencia que tuvieron los griegos en otorgar figuras donde no hay. Pero eso es lo interesante. Así que esta noche, si pueden verlo, lo que escuchan en la radio, lo que la audiencia y demás de Capilla, cuando vayan a ver el cielo y se oscurezca, observen Luritorco, que arriba de Luritorco hay una estrella muy brillante que en realidad es un planeta. Y es el planeta Júpiter, que es el segundo planeta más brillante después de Venus, ¿no? Porque sabemos que Venus, como le decían el lucero, es el planeta más brillante de acá. Qué interesante, nunca había prestado atención en que lo que uno ve desde la Tierra, si nos acercáramos al cosmos, al universo, bueno, eso no tendría nada que ver porque es una perspectiva. Qué increíble, si estuviéramos en la Luna o en otro lugar, veríamos otra cosa. Bueno, Capilla Muestra presenta Espacio Villaraba, Irigoyen 136, Capilla del Monte, Besando al Sapo. Muestra de pintura y arte textil de la mano de Bernardo Kehoe y Lucio Giagnorio, se dirá así, con la flamenca actuación de Loetita de Graná, Bailaora. Bueno, los sábados, el sábado 11 de 21 a 23 horas y el domingo 12 de 18 a 21. Sábado 11 de 21 a 23, domingo 12 de 18 a 21. Muestra Capilla presenta Besando al Sapo, así que no se olviden. Bueno, vamos con esta última canción y ya nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Muy bien, vamos a escuchar una canción que me pasó Susan Ferrer y Rafael Basurto, que se llama Usted, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves en el programa número 700, que nos va a acompañar telefónicamente Silvina Garré. Vamos a preguntarle de todo, a ver en qué anda. Ha sido un año con muchísimas presentaciones, así que vamos a tener el placer de hablar con ella. Bueno, Daniel, nos vamos con Susan Ferrer. Dieguito, buenas noches a todos y a todas. Hasta el próximo jueves. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, última esperanza, comprenda de una vez que usted me desespera, me mata, me enloquece y hasta la vida llega por vencer el miedo de besarlo a usted. De su amor. No juegue con mis penas ni con mi sentimiento, que es lo único que tengo.